hace violento. Escucho y no retengo, se cierran mis sentidos para no pensar. Las horas pasan lentas, quisiera concentrarme, poder tranquilizarme y no pensar. Me siento confundido, hay algo cerca mío, es como una tormenta a punto de estallar. No logro convencerme, recuerdo y nada encuentro, más temo que a mirar atrás te vuelva a encontrar. Y eres tú que vienes a mí y no sé qué hacer, no sé qué decir. Te quiero en desgarro, te acepto, te mato. Hoy un frío de muerte me cruza la piel. Y eres tú y nadie más que tú. Y quiero invadirme, no quiero pensar. Enganchas mi vida, me elevas el cuerpo. Empiezas, terminas, das vuelta y te vas. Y te vas. Y eres tú y nadie más que tú. Quieres jugar, lamento que ahora te cierre el camino, así es el destino. Da vuelta y te vas. Oh. Me siento confundido, hay algo cerca mío. Logro convencerme, revuelvo y nada encuentro, más temo que admirar.